Signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, ha llegado la luna nueva, Acuario, ese área que para ti simboliza tu forma de comunicarte, sobre todo, ¿no? Incluso esa genialidad de la que eres característico muchas veces a la hora de buscar ideas, de encontrar soluciones, esa genialidad que hace innovar a todos los que están a tu alrededor, ¿no? Pues sí, ahí comienzas precisamente un nuevo ciclo. También es el área de los hermanos, de los primos, de esa familia allegada, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. También es el área de los contratos, de las cláusulas, de las firmas. Pues ahí es donde comienzas un nuevo ciclo, donde se requiere una mentalidad y una forma de comunicarte totalmente distinta. Para ello vas a poner en marcha ese propósito de avanzar, de evolucionar, de aprender, de crecer. Esas necesidades emocionales de encontrar el compromiso, de venga, me fusiono y me comprometo, incluso comprendiendo y aceptando muchas cosas, ¿no? Fíjate qué bonito. Y por supuesto, ahí tiene que ver muchísimo también la responsabilidad a la hora de valorarte, y sobre todo temas económicos, ¿no? Por ejemplo, en esas firmas o en esos contratos que simboliza esa luna nueva en Acuario. Así que ahí estás y ahí es donde van y vienen situaciones nuevas. Claro, todo esto se da en el domicilio de Urano y además en tensión a él. Por lo tanto, Urano dice, cuidadito, cuidadito. Aquí hay nuevas formas de organizar tu mente, de comunicar lo que quieres, de encontrar nuevas soluciones, de relacionarte con esa familia. Vale, bien. ¿Hay nuevas firmas y nuevos contratos? Vale, genial, pero entonces vamos a hacer un cambio en todo aquello que mueves en tu día a día y también, por supuesto, en todo lo que tú crees que es calidad de vida. Así que vienen nuevos horarios, viene algún aspecto o alguna responsabilidad de la cual te liberas y yo siempre te vengo diciendo desde que Urano entró en Tauro, Sagitario, tu tiempo. Tu tiempo es importantísimo y ahí es donde también vas a innovar. Claro, aquí te has dado cuenta de que, bueno, pues entonces está claro que tengo que transformar algo, ¿no? Y desde luego, lo primero que tengo que hacer es deshacerme de situaciones que veo que ya no puedo más con ellas. Mochilas, mi querido Sagitario. Mochilas que ya no te pertenecen. Mochilas que incluso tú creías que eso estaba ahí en plan, venga, te voy a hacer este favor y ya se ha convertido en una obligación. Y aquí sobre todo vienen, o sea, sobre todo en situaciones donde la inmensidad emocional son muy importantes, ¿no? Así que, bueno, pues venga, a drenar. Ese Plutón te está diciendo, drena emociones estancadas. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque Venus ha despertado, Mercurio va a despertar el día 4 de febrero y Marte va a por todas. Así que en todas esas nuevas estructuras que estás encauzando a la hora de valorarte, amor propio, autoestima, salario, gastos e ingresos, bienes inmuebles, es decir, en Capricornio, es donde va a haber grandes movimientos a partir de ahora. ¿Por qué? Pues porque Venus ha estado revaluando y tú has estado revaluando, bueno, ¿qué quiero para el futuro? Y por lo tanto, ¿qué tengo que plantearme en el presente? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Cómo quiero enfocar la libertad en mi vida, mis amistades, mis proyectos en equipo? Ahí es donde has estado revaluando y donde Venus ya está decidida, ya sabe lo que quiere. Y además, apoyado por Urano, pues ya sabes, aquí viene algún cambio a la hora de organizarte, incluso a la hora de cuidar tu salud, ¿eh? Mercurio va a despertar el día 4 de febrero, por lo tanto, acuerdos, relaciones, temas profesionales y sobre todo esa reevaluación de todo lo que tú quieres enfocar con esa pareja, con ese socio, para que perdure en el tiempo, pues también. Y para eso viene Marte, para poner en marcha tu creatividad y tu corazón. Así que ese corazón es el que va a mandar. Escúchale, porque ese corazón es el que va a por todas, a por todos esos deseos que has estado revaluando y a por todas esas relaciones y nuevos acuerdos. La luna estará transitando por Piscis, entrará, oye, con efecto de nueva del 2 al 4. Así que aprovecha esos días para algún asunto de vida dentro del hogar, familiar. Emocional. Qué bonito. La luna estará transitando por Aries del 4 al 6 y ahí es donde te digo que es importante tu forma de actuar y de que escuches a tu corazón. Días para divertirte, disfruta del amor en esos días, Sagitario, si puedes. Y si no, búscate un plan que te haga divertirte. Y así vas a llegar a la luna cuarto creciente en Tauro el día 8 de febrero, donde ahí efectivamente viene el empuje a nuevos horarios, nuevas prioridades, nuevas formas de enfocar tus rutinas, tus responsabilidades diarias y, cómo no, tu salud y el cuidado de tu cuerpo. Así que, Sagitario, a innovar. Estás empezando a experimentar ese nuevo yo soy que ha dejado el nodo sur durante los 2 últimos años en tu domicilio. Y vete a por todas, ¿eh? Vete a por esas ideas diferentes, innovadoras, que van a hacer valorarte de otra manera. ¡Qué bonito!